así. Me lo merezco. Debí saberlo. Por generaciones, ningún Dodsworth ha recurrido al esfuerzo físico para ganarse el desayuno. Bueno, ya sé que quiero desayunar. ¿Y dónde encontrar el jugoso platillo emplumado? Ahora el problema es, ¿cómo hacer para conseguirlo? Lástima que los árboles no tienen ascensores. ¿Dodsworth? Parece que tu problema está resuelto. ¡Saludos, mi pequeño amiguito felino! ¿Te gustaría aprender el arte de atrapar aves bajo la tutela de un gran maestro de ese noble arte? Ese es el ánimo escolar. El gatito no puede dejar de aprender desde joven. ¡Silencio! ¿Empiezan las clases? Bien, tu primera lección es... trepar este árbol, atrapar a ese pajarraco pelirrojo del agujero y traérmelo. Por favor, niño, no tienes miedo, ¿sí? ¡Sigue, muchacho! ¡Lo estás haciendo bien! Ya siento ese jugoso bocadillo en mi boca. ¿Dónde está ese gatito? Puedo escucharlo, pero no lo veo. Dotsy, muchacho, hoy vienes lleno de trucos. Vaya, aquí viene ya mi alumno y tiene a mi desayuno pelirrojo. Bien, muchacho, no dejes que se escape. ¡Dámelo, dámelo rápido! Ven, niño, pongámonos a trabajar y subamos esa escalera. Nunca tendré mi desayuno, nunca aprenderás a atrapar aves si eres así de holgazán. Vaya, por fin la subimos, ¿eh? Ahora sube por esa ave que yo te sostendré la escalera. Oye, niño, no te quedes ahí con la boca abierta y los ojos saltones. ¡Sácame de aquí! Nitroglicerina. Mm-hmm. abierto. Si no lo bajas esta vez, me conseguiré un nuevo alumno. ¿Entendiste? A ver, niño, lánzalo. No puedo esperar todo el día mi desayuno. ¿Mi desayuno? Oigan, ¿no creerán? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Se está comiendo mi desayuno! ¡Ese pequeño traidor! ¡No se saldrá con la suya! ¿Qué es esto? Mi mamá siempre dice que si no puedes contra ellos, úneteles. El gatito. ¿Eh? ¡Abajo los gatos!